pagaw siya di ko man pay. Abot sa kantarli, abot, mura masuk. Estas de servicio de tomas, papusa, bajas y patrullero con la calle y chatura. Thank you. para vos, Reinaldo y Elías. ¡Basura! ¿Y para vos, mago? ¡Rata! ¡No! ¡Ratón! Que me haga cargo de tu panza. Vos querés que me rescate. Yo no me rescato más. Me capturas la billetera, me rasgas toda la plata para que yo no me vaya. Pero yo me voy igual. Y te recambio. Y empezás re loca a gritar. Vos seguro que te fuiste con una loca a encamar. Y es verdad, pero yo te llamo yo. Te cabió, y a vos te recabió. Para vos, Ramiro y Alberto, ¡basura! Y para el ligazo vital, ¡te recabió! ¡Atrevida! ¡Basura! La sustancia que me haga cargo de tu panza. Vos querés que me rescate. Yo no me rescato más. Me capturas la billetera, me rasqueas toda la plata para que yo no me vaya. Pero yo me voy igual. Y te recambio, Patín. Te cabió, y a vos te recabió. Para vos, papá.

Amor, no tengas duda, esto es pasión, nena, es calentura. Hace una hora que la tengo dura, hace una hora que la tengo dura. Esto es amor, no tengas duda, esto es pasión, nena, no es calentura. Hace una hora que la tengo dura, hace una hora que la tengo dura. Y aguante al pozo y los tumbados, atrevido. Tanto que esperaba este momento y poder pasarla bien, que no da para que te amotines, con que duele y yo que sé. Esto es amor, no tengas duda, esto es pasión, nena, no es calentura. Hace una hora que la tengo dura, hace una hora que la tengo dura. Esto es amor, no tengas duda, esto es pasión, nena, no es calentura. Hace una hora que la tengo dura, hace una hora que la tengo dura. Para vos, para ti. Vos no te la movías. Yo cabía. Yo sabía, pero no sabía que por el orti te recabió. Para vos, Patín, te cabe por el orti, te cabe por el chamambusta, te cabe por el cortachurro, por el negro te recabió. Y te cabe por el orti, te cabe por el chamambusta, te cabe por el cortachurro, por el negro te cabió, por el orti te cabió. Te cabe por el chamamoscas, te cabe por el cocayurros, por el negro te cabió, por el negro te cabió, te cabió, te cabió. Todo el día trabajaba, pero al cornudo le agarró bola de paja. Se hizo el enfermo y volvió a su casa. Y me enganchó cuando se hinchaba a su mujer en su propia cama. ¡Basura! Se amotinó, sacó una faca y me dijo: ahora te voy a hincar con mi cuchillo. Y yo corrí como una rata, y el cornudo me corría con la faca. ¡Ven para acá, atrevido! ¡Ahora te hinco con mi cuchillo! ¡Por tu guanido! ¡Atrevido! ¡Hijo de pu! ¡Arriba no para fama, Santiago! Yeah. En el baile me enganchó una paraguaya, la trancé y me invitó a su casa. Ella me dijo que era casada, pero que el guampa todo el día trabajaba. Pero al cornudo le agarró cola de paja, se hizo el enfermo y volvió a su casa. Y me enganchó cuando se hinchaba a su mujer en su propia cama. La motino sacó una faca y me dijo: ahora te voy a hincar con mi cuchillo. Y yo corrí como una rata, y el cornudo me corría con la faca. ¡Ven mi faca atrevido! ¡Ahora te hinco con mi cuchillo! ¡Azulla!